Y antes del final, nos quedan poquitos minutos, pero antes de eso vamos a convocar a nuestro corresponsal, el señor Ángel Basile. ¿Cómo le va, Ángel? Nuevamente lo saludamos. Hola, ¿cómo le va? Buenos días, compañeros. Contarles que estamos en la explanada de la Municipalidad de Guaymallén y en esta comuna se presentó muchos de los sectores de trabajadores municipales reclamando un aumento de sueldo. Hablamos con el secretario general de SOEM. Si te parece, escuchamos el audio que es lo que decía SOEM, que es Sindicato Obreros y Empleados Municipales. Muy bien, vamos a escucharlo, por favor. Bueno, secretario general de SOEM, disculpe si me repite el nombre. Freddy Funes. Bueno, hay una situación, ya van 2 días de paro hoy, pero esto no es que inicie ahora. Esto, ¿cuánto hace que están peleando el sueldo? Mira, nosotros peleando el sueldo desde hace muchos años, peleándolo, porque lamentablemente antes de la pandemia, nosotros en pandemia trabajamos todo, fuimos servicial en todo sentido, no medimos nada y no fuimos ni siquiera agradecidos del vamos. Y después hemos tenido diálogo, porque yo soy un tipo que trata de dialogar para no tener que llegar a esto, pero lamentablemente la familia, la mesa de todos los días, no te pide lo mismo. Hoy, esto es el reclamo justo de todos los que tenemos problemas realmente. Entonces, la realidad es que venimos hace mucho tiempo, pero nosotros hace 15 días le mandamos, porque apareció este conflicto en un sector. Ese sector se manifestó y tuvo castigo, tuvo persecuta, tuvo un montón de cosas que no son aceitadas. Y de repente yo vine a hablar de hogar y me dijeron no hay aumento para nada. Tenemos un adelanto paritario en noviembre, pero si se dispara la inflación tenemos que volver a charlar. Se disparó la inflación, se disparó todo. No quiero hablar del dólar porque no es un tema mío el dólar, porque es un tema político. Pero se disparó y lo están haciendo mierda el bolsillo municipal, peor que lo que estamos. Yo ayer compré un kilo de azúcar en 500, hoy sale 700. Entonces, ¿qué me están hablando? Yo voy para decir, pues, bueno, quiero un kilo de pan para poder desayunar con mi hijo y no llegamos. Entonces, ¿qué es lo que estamos hablando? La inflación se disparó y no el 7, no el 8, mentira, pasó. Entonces, lo que menos esperábamos es esto, queríamos diálogo, para decirlo, entiendo. Yo lo comprendo, porque el intendente sale todos los días a caminar y habla con muchos municipales. Pero la realidad es que habla, pero hoy a mí me dijo, mirá, si hay medida de fuerza, no tenemos más diálogo. Listo, perfecto. Yo no le voy a fallar a mis compañeros. El diálogo lo vamos a seguir y vamos a seguir con la medida de fuerza. Todo va devastando, van a haber soldados caídos. Dios quiera que Dios los ilumine y podamos hablar a nuestros compañeros que lo quieren tocar todo. Dios quiera que lo podamos hacer. Bueno, yendo de la mano de todo esto que está pasando, ¿no? Recién hablaba con la secretaria adjunta, compañera de ustedes, y haciendo una reflexión, y esto te lo dejo a vos, te la dejo ahí para que vos te expreses. El año pasado y a principios de este año se hizo un aumento de las tasas municipales de alrededor del 95%. Con respecto a esta recaudación que ha hecho, y en donde sabemos que se usó, ¿no? Que son las fiestas. ¿Qué repercusión tuvo en el sueldo de ustedes ese aumento de la recaudación? Y lamentablemente de ese aumento de recaudación, nosotros no, la verdad, nada. Sí es verdad que en el mes de diciembre lo dejó un bono que veníamos trayendo, que los bonos nadie lo queríamos, pero lamentablemente te ayuda hoy. Pero no es bueno, porque son el negro. Todo el negro. Y los otros básicos, con los arreglos chiquititos, vamos llegando hoy, llegamos a 28 mil pesos. E imagínate los empleados del edificio, los empleados de la oficina, que no tienen la posibilidad de tener ni riesgoso, ni suplemento, no tienen nada. ¿Sí? Imagínate lo que ganan. Y acá encima son perseguidas, son perseguidas, son maltratadas, porque hay un montón de gente que son empleados con nosotros que son capataces, sin faltarle respeto a los compañeros, son capataces que no son todo igual. Pero directores que creen que van a estar toda la vida acá. Y lamentablemente hay muchos directores que dejan mucho que desear. Inclusive hasta la falta de respeto hacia la mujer. ¿Sí? Porque no es solamente persecución. También hay otras cosas que ellos tapan, muchos tapan. Bueno, hace un año y medio tuvieron que remover un funcionario de un lado para otro porque tuvo una demanda de acoso sexual. Está bien, pero entonces la realidad van a tener que remover varios. Porque ¿sabe una cosa? Hay varias demandas, pero todos tapan. Lo único que no se tapa es la dignidad nuestra. Hoy estamos todos juntos por dignidad, porque la familia no da más. Bueno, ¿qué es lo que están pidiendo con, en dando la mesa? Mírame, nosotros tenemos que tratar de seguir apostando que el sindicato, cuando se sentó con ellos, le pidió el 100%. ¿Sí? Si vos me hablas ahora de un básico al 100%, es un chiste. Sería 48 mil pesos, sería 56, ni el Vital y Móvil. Hoy sería un Vital y Móvil, con todo podríamos llegar a 100 lucas. Tampoco lo sirve, porque hoy superó 120, 130 lucas la canasta. Entonces, ¿la realidad cuál es? Queremos un arreglo urgente para poder apalear el quilombo que tenemos. Hay gente que está entregando la casa porque no tiene techo, tiene que meter bajo cuatro chapas, hermano. Mirá, esto para que sepa, en febrero, la canasta básica familiar, sin el transporte, sin alquiler, sin ropa, sin esparcimiento, estaba en 164 lucas en febrero. Yo no quiero saber hoy con el aumento de la inflación y lo demás. No sé qué es lo que le puede llegar a ofrecer este hombre. Ya lo ofreció en el primer día que lo juntamos y fuimos un cuarto intermedio. Lo ofreció adelantarlo de lo que tenemos arreglado, porque había que esperar un 7 en dos veces, o sea, un 3%, un 3.5. Sí, que sería en plata, nada. Si yo hoy voy a comprar un par de zapatillas, vos lo dijiste, a mi hijo para poder ir a la escuela, andar y no tener un relevo de zapatillas, si tenés un solo chico, son 30 lucas, hermano. ¿Sí? Y el básico nuestro no llega a 30 lucas. Bueno, ojalá que tengan mucha suerte. Mira, yo la suerte la dejo en manos de Dios, porque no hay corazón. Sí, somos números nada más, pero dejo en manos de Dios. Dios es muy justo. Dios no hizo este mundo para pasar esto. Dios hizo este mundo para que nosotros seamos laburadores, entreguemos todo lo que hay que entregar, pero con dignos sueldos. Y la familia municipal se respeta, no somos cualquiera. Perfecto, muchas gracias. De nada. Muy bien, Ángel, ahí escuchábamos este audio realmente estremecedor, lo que está contando este obrero empleado del municipio de Guaymallén. Sí, una vez más, demostrando Marcelino qué clase de gestores, ¿no es cierto?, en tanto su comuna. Hay otro gremio también que está, se unió a la protesta. Hablamos con el secretario adjunto. Si te parece, escuchamos qué es lo que decía. Ya cerramos la nota, ya les cuento un par de detalles más. Bueno, vamos a escucharlo. Recordanos el nombre de tu gremio, por favor. Nuestro sindicato se llama ASEMUG, Asociación de Empleados Municipales de Guaymallén. Bien. ¿Ustedes también están llamados a paritar? ¿Ustedes también participan de la mesa paritaria? No, nosotros no participamos de la mesa paritaria porque la compulsa la tiene SOEM. Pero hemos venido a acompañar, junto con CITEA, a apoyar a nuestros compañeros de SOEM para fortalecer la lucha, que es efectiva y ha sido muy lógica de parte de las familias municipales, porque los sueldos máximos son de 70 mil pesos. Tiene que trabajar 18 horas nuestros compañeros para llegar a ese básico. Entonces ya son sueldos de pobreza. Bueno, recién hablábamos con el secretario de SOEM, el secretario general. Básicamente no es solamente el sueldo lo que se está pidiendo de aumento, también hay otras circunstancias que se están dando, que es una persecución, un aprete. Sí, hay mucha persecución. Ayer lo tuvimos justamente en el sector de DOA, de Dirección de Obras por Administración. A nuestros compañeros les decían, los amenazaban de que si se adherían al paro, le iban a quitar el beneficio, que le iban a pinchar el día. Entonces nosotros nos tuvimos que hacer presentes para que fuera efectivo el paro, para que nadie lo castigara, digamos, con el sueldo. Entonces presentamos los papeles, que están todos en regla por el Ministerio de Trabajo, como corresponde, y nuestro derecho a parar, a reclamar, que sea efectivo. Bueno, también sé de otras situaciones, justamente, vos hablaste de esta extorsión que se está haciendo con... Digo, extorsión lo estoy diciendo yo, en mi palabra, no te voy a poner palabras en tu boca. Con respecto a los ítems que se usan de manera extorsiva, ¿no?, para obligar a las personas a trabajar más, mayor dedicación, por ejemplo, o porque trabajé en un sector o en otro, te dan como estos premios que te los pueden sacar en cualquier momento, digo, estos ítems que te suman el sueldo. Efectivamente, afirmo lo que decís, son extorsivas porque le dan, le quitan a cambio de que metan horas de más por ahí, hasta ahora que no están contempladas con el horario de unidades o de mayor dedicación. Entonces lo someten a más trabajo por plata que no alcanza al final de mes tampoco. Bueno, perfecto. Ahora están en la explanada de casa de la comuna, esperando que les atiendan. Si no, ¿tienen alguna idea de qué medidas van a tomar? ¿Ya han deliberado respecto a eso? Nosotros vamos a seguir con las medidas de fuerza hasta que salga el intendente y nos dé una respuesta, como corresponde. Ya estamos cansados del chicaneo, de la burla. Pedimos un aumento del 100%, nos ofreció un aumento del 3%, muy bajo, muy bajo. Como paramos, mandó a Santa Elena a trabajar por un sueldo el triple del que nos paga a nosotros, haciendo el mismo trabajo. Así que es una burla. Hasta que no baje y dé la cara, no vamos a parar. Paro indeterminado. Muchas gracias. Gracias a vos. Muy bien, Angelito, ahí terminábamos de escuchar el segundo audio. Sí, exactamente. Bueno, ahí estamos hablando de ACEMUG, Asociación de Empleados Municipales de Guaymallén. Es un gremio que, como decía recién, su secretario Juntos no participa de la mesa paritaria porque no los llaman, pero que están acompañando la lucha, una lucha que me contaban. Por ejemplo, hay gente dentro de la municipalidad ahora que quiere salir a protestar y no las dejan. No las dejan salir, no le dejan ejercer su legítimo reclamo, su derecho a la protesta. Hola. Sí, hola, sí, hola, sí. Hola. Lo estamos escuchando, sí, sí. No nos dejan ejercer su derecho a la protesta, amenazándolos o extorsionándolos. De distintas maneras, una de esas maneras, como habíamos dicho, es, por ejemplo, que les quitan los ítems de premiación, que son en todos los índoles de la municipalidad, se usa de la misma manera. Te extorsionan, sobre todo los encargados o jefes de sección, te extorsionan diciendo que si vos no haces lo que te dicen, te lo sacan. Entonces, ítem de mayor dedicación, ítem de puntualidad, ítem había un ítem, por ejemplo, de mayor productividad en algunos sectores. Entonces, tienen miedo de salir a protestar porque encima que cobran dos mangos, que le saquen medio mango, estoy siendo muy, muy... Claro. Peyorativo, sí, tal vez, ¿no? Pero es lo que realmente está pasando. Es tremenda la situación que están viviendo. Estamos hablando de sueldos básicos de 25.000 pesos. Sí. Amigo, y también hacer notar la particularidad de cómo se gestionan en los municipios los espacios de trabajo. Sabemos que muchas veces se accede por contacto político, por algún ahí tipo de otro diferencia, tema. Y las personas son blanco de cualquier tipo de violencia para poder mantener el laburo, que digamos, eso también hacerlo notar. Tal cual, llegaste a otro tema importante. Estos encargados o jefes de sección o secretarios espontáneos por ahí que se nombran, responden a cargos políticos. Entonces están extorsionados desde el momento cero que asumen tal o cual cargo. Y te deben remitir a cualquier chicana que venga de más arriba diciéndoles que aprieten a sus compañeros, si no son removidos y todos los aumentos que de sueldo por tener un cargo de algún tipo de jerarquía son removidos y los obliga a tener que morderse entre compañeros. Es tremenda esa situación. Claro, claro, terrible. Bueno, muy bien, Ángel. No sé si tiene algo más, ya se nos ha cumplido el horario del programa, Sí, esto sigue, se está intensificando. Un cordón policial muy grande en la puerta de la municipalidad y mucho fastidio por parte de los empleados. Al principio hubo cierto cortejeo, ahora está un poco más calmado. Pero bueno, desde ya te digo, hay mucha calentura. Un ambiente muy tenso. y bueno, veremos cuándo se va a dignar el Marcelino a abrir las puertas para dialogar con los secretarios generales. Terrible la situación, terrible. Bueno, Ángel, le agradecemos mucho toda la participación que ha tenido hoy en día en el programa y lo despedimos, lo dejamos libre. Un abrazo. Un abrazo grande. Que esté muy bien, que tenga muy buen día. Ahí escuchábamos justamente a nuestro compañero, el corresponsal, que está en la calle. Lo escuchamos esta mañana, de micro en micro, y ahora aquí en la explanada de la Municipalidad de Gualmallén, trayéndonos justamente este problema terrible que hay entre el municipio y los empleados.